Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela, todos me dicen Gaby. Y bueno, soy de acá de Villa Yagardino. Bueno, salí este año campeona provincial de pesca. Yo hago pesca deportiva y contarlo porque para que se animen más mujeres. Ya no es un deporte tan machista, las mujeres de a poquito, pero se suman. En agosto estuve en un campeonato nacional, Córdoba salió subcampeona, salimos subcampeones, conocí muchas mujeres de otras provincias y bueno, y ahí te das cuenta que en este deporte que es raro no escuchar que las mujeres estemos pescando y seamos muchas, está buenísimo porque se incentiva a un deporte que no es común o usual en mujeres. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste a pescar vos y cómo después te metiste en lo que es pesca deportiva? Bueno, desde muy chiquita con mi viejo. Mi viejo es pescador, cazador y bueno, por ende la familia somos pescadores. Ya la caza ya no es muy usual tampoco, así que... me acuerdo que mi papá, yo nací acá en Villa Yagardino y mi papá guardaba la plata para los fines de semana llevarnos a dar la vuelta y nos llevaba al río cuando la muyuna se podía entrar porque era el río para todos. Íbamos a pescar mojarrita y si no, carpas, y bueno, también eran épocas muy duras, entonces era también nuestro alimento. O sea, la caza y la pesca en esa época, en los años 70 y pico, a nosotros nos aportaba muchísimo. Y mi mamá, una persona muy cocinera, así que eran las empanadas de liebre, los escabeches de bizcacha, el estofado de bizcacha, y bueno, pero eso ayudaba mucho también a la familia, una familia numerosa. O sea, cuatro hermanos, somos cuatro hermanos, tres varones, yo la única mujer, así que, bueno, desde ahí viene. Mi papá se llama Juan y mi mamá Kela, le dicen todos. Y bueno, mi papá es de campo, así que teníamos acá en Villa Yagardino, teníamos la vaca, mi papá o mi mamá la ordeñaban, nos hacían la manteca y todos sus derivados, nos sacaba la crema, bueno... era muy linda esa época, muy linda. Entonces empezaste a pescar de chiquita y en algún momento te metiste a lo que es pesca deportiva, ¿cómo fue? Y hace ya 2 años que me metí así muy de lleno. Yo estuve muy enferma y me negué a ir a los médicos, o sea, de decir, no, me voy a poner un tratamiento, qué sé yo, con médicos y esto. Y me metí a pescar y a mí me cambió la vida. Así que para mí es salud pescar. ¿A dónde ibas en esta nueva etapa, en la más reciente? ¿Cómo fue? ¿A dónde ibas a pescar? Pertenezco al Club de Capilla del Monte, pesco para ellos. Todos los clubes de la zona hacen campeonatos internos, pero después hay un campeonato todos los años que comienza en abril y termina en agosto, que es de la Federación de Pesca de la provincia de Córdoba. Y bueno, me incentivaron a participar ahí. El primer año la luché y este año, bueno, salí campeona. ¿Cómo se hace para salir campeona? Y bueno, mira, yo pescaba todos los días. Este año dije, este año me tiene que ir muy bien. Y bueno, y tener buenos compañeros, que eso es muy importante. Más allá de que sabemos que los hombres, viste, no les gusta a veces que una mujer les gane, pero tuve muy buenos compañeros que me enseñaron mucho. ¿Pero cómo es? ¿Cómo se gana? O sea, ¿cómo es por puntos qué cosas te dan puntos, qué cosas no te dan? Bueno, se divide, o sea, la pesca acá en Córdoba es pejerrey, ¿no? Predomina el pejerrey. Después tenemos en una época, tenemos carpa, que se pesca de costa, pero es el pejerrey. La época del pejerrey es en invierno y lo que arma la federación es, las dos primeras fechas se pesca mojarrita de bote, se llama variada embarcada. Se puede pescar de todos menos pejerrey. Después tenemos la segunda fecha, que es variada de costa, que es la mojarra de la costa. Esos animalitos invadieron, esos peces invadieron mucho los lagos cordobeses, uh-huh. y bueno, son un poquito medio molestos. Uh-huh. Y el resto de las fechas es pejerrey y con modalidades, ¿no? Balancín, aparatito que le dicen ahora, que es un sistema que es para pescar al barro, con boya, sin boya, después otro sistema, después a pulso, sin boya, o sea, vos tenés que sentir el pique del pescado. Uh-huh. Pero gana el que pesca el más grande. Por cantidad. Sí, bien. Por cantidad. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y cómo haces? ¿No tenés un truco? Y no. ¿Cómo es? Truco no, bueno, se pesca con camarón vivo. Y bueno, no sé, es una conexión. Una conexión. Es una conexión. Ajá. Es sentir el pescado. Es hermoso cuando te pica el pejerrey porque te mueve la caña y se mueve para todos lados. Pero bueno, es la intuición y concentrarse y estar ahí. Pero es muy lindo y es muy sanador. Acá, por acá, ¿dónde recomendás ir? ¿Cuáles son los lugares que vas acá en esta región? Y bueno, todos los lugares tienen su encanto. Sabemos que, a ver, Capilla del Monte es un dique que no está todavía con una contaminación alta, entonces el pescado se puede comer bien, es muy rico, es saludable. Cruz del Eje también, lo que pasa que bueno, este año no hubo pesca en Cruz del Eje, el pejerrey no hubo. Y San Roque, sí, el dique San Roque tiene mucha variedad de peces y todo, pero es un pescado más contaminado. Entonces, igual que ahora, hace unos años atrás no, pero este último tiempo el dique Los Molinos también. Se nota la contaminación, el olor. Cuando uno pesca, mira, te voy a contar algo muy curioso y lo último. Vos vas a pescar a Capilla del Monte, cuando sale el pescado se mueve para todos lados. Viene como una flecha, lo ves en el agua cuando viene, viste que vos lo traes. Vos a veces sacas en el San Roque y el pescado sale quietito. O sea, te das cuenta, mira. Que no tiene la misma energía. Claro. En esta modalidad hay peces que se devuelven, otros que no, ¿cómo es? Y hay modalidades que sí, nosotros no devolvemos, pero sí este año los relevamientos que se han hecho en los diques tenemos un tope, ¿no? Por ejemplo, ahora en este momento solamente se pesca embarcado, no se puede pescar de costa porque hay una veda, el pescado está desovando y tenés un tope de 20 pescados, más de eso no. Este año sí se pudo sacar un poco más, pero después viendo las problemáticas de los diques, como Cruz del Eje, por ejemplo, con la mortandad que hubo de peces, había un límite. Vos llegas, pescas 20 y cerrás bolsa y ya está. Y después, viste, es el primero que cerró bolsa por peso. O sea, hay ahí que se hacen los desempates y los tiempos. Expláyate un poquito más en esto que decías de que era un deporte muy machista y ahora no tanto. ¿Qué te pasaba? ¿Te miraban mal? ¿O notabas alguna molestia de los varones o te molestaban? No, mira, bueno, yo comencé primero en un club que me costó insertarme. Porque sí, viste, por ejemplo, yo ayudaba en el tema de pesca y hubo personas que decían, pero si vos no sos pescadora, o por ejemplo, no daban un reconocimiento a la mujer, aunque fuese yo sola, ¿no? Porque no hay muchas mujeres en el club. Entonces no reconocían eso. Y yo pago igual que todos, tengo que comprar equipos igual que todos, tengo que pagar carnada igual que todos, entonces peleaba por el reconocimiento. Después conocí a esta gente de Capilla del Monte y realmente sí, ellos valoran mucho la participación de las mujeres, están siempre esperando que se animen, porque sí, más que machista, es que siempre pensaban que el único que pescaba era el hombre. Si bien hubo mujeres pescadoras que son muy conocidas en algunos clubes hace muchísimos años, que ya son señoras ya adultas mayores, pero no... Después como que quedó y este último tiempo no hay muchas mujeres. Entonces estaría buenísimo y siempre, siempre aliento a esto, que se animen, que vayan, que vean cómo es. Porque ya el hombre se adaptó a que haya mujeres, entonces hay mucho respeto, mucho compañerismo. ¿Y podrías decir que hay algún tipo de ventaja de las mujeres, no sé, por ejemplo, no sé, que tenga más paciencia una mujer o qué? ¿Hay a vos, o no? ¿No hay ninguna diferencia? La verdad es que yo no veo... No veo mucha diferencia. A veces sí hay mujeres que somos más meticulosas que otras, también como los hombres, porque hay hombres que son muy meticulosos de tener bien sus cañitas, sus cosas. Pero no, está muy parejo en realidad con ese tema. Sí, yo no veo mucho, no lo estoy viendo. Así que bueno, y este año, a raíz de las participaciones y todo, bueno, me convocaron de la Federación de Pesca, de la Federación Cordobesa, para integrar la comisión de la federación, así que soy la mujer que está representando a todas las mujeres. Así que, bueno, está muy bueno también eso. Claro. Muy bueno. Porque es un deporte lindo, que hay que incentivarlo. Y también quiero contar que hay muchos niños y son unos capos pescando. ¿Ah, sí? Nenitos de 6 años, de 7 años, que los mismos papás los preparan, o que les gusta y los llevan los tíos, pero que hay mucho niño. Decías recién que es un deporte muy lindo, y te animás a tratar de explicar por qué es lindo, cuáles son, o por lo menos a vos, las cosas que más te gustan. Sí, primero, las amistades que uno hace, porque se conoce gente muy linda. En esto que yo viajé a representar a Córdoba, en Posadas conocí mujeres de muchas provincias y se hizo una conexión muy linda, que inclusive para el Día de la Madre nos saludamos todas. Las mujeres de Salta me invitaron. Yo ahora el 9 de noviembre me voy al campeonato del pejerrey, que lo hacen nocturno, se pesca de noche en el puente del dique Cabra Corral, y bueno, voy invitada por las mujeres pescadoras salteñas, y todo eso es como que llena el alma. Y después el estar conectado con la naturaleza, porque vos estás, decís, oh, 3 horas, 4 sentado en un bote, ¿cómo aguantas? Pero llegás a tener una conexión tan grande, tan linda, que se te pasan esas horas, y cuando se termina decís, pucha, ya se terminó. Pero a mí me transporta, me relaja, me hace sentir muy bien. Me hace sentir muy bien, la verdad. Qué bueno, David. Bueno, lo último que quieras decir. Y bueno, que se animen, mujeres, que se animen, charlamos, las invito a pescar, a formar un equipo lindo. Y si no, bueno, para lo que necesitan. Bueno, y lo último, ¿hay una frase que te gusta relacionada con la pesca, con el mundo de la pesca? ¿Hay alguna frase famosa? Una frase famosa. ¿Una frase tuya? Mira, o un dicho que hay en los pescadores y que últimamente me lo han dicho mucho a mí, porque bueno, en el club, como soy la única mujer, participo con los hombres y este año estoy cuarta en el campeonato. Y hay una frase que todos dicen, no, con la Gaby no voy porque nos llena de escamas. Y bueno, esa es una frase muy típica de los pescadores, nos tapan escamas. ¿Pero por qué? ¿Porque qué significa? Tapan en escamas y claro, sacas tanto pescado. Ah. Que... Bueno, esa es una frase que se dice mucho en los pescadores, yo la escuché mucho este año en mí. Así que, pero bueno, eso. Muchas gracias, David. No, gracias a vos, Juan.